¿Viva? Así es, en vivo, para todo Galvez, claro. La región. Claro, en vivo. Feliz Día del Periodista. Mi amigo, bueno. No sé si vamos a decir gracias. Es el Día del Periodista, 7 de junio. Así es, correcto. Queremos saludarte a vos, que todos los días haces tareas de periodismo. A toda la gente que informa todos los días, a la gente que ahora, a veces las noticias... Más vale no escucharla, pero a ustedes le ponen buena onda y nosotros nos informamos. Bueno. Por ejemplo, con el tiempo, qué es lo que pasa. Me parece muy importante la tarea que realizan, pero me dijeron que hay alguien que me imita ahí, ¿eh? ¿Cómo es que allá, ¿eh? Yo la verdad que a mí me llegan los audios y nosotros los pasamos, pero por lo que la gente dice piensan que sos vos, no sé. Ahora sí soy yo, decimos Don Alberto Acuña, de Barrio Progreso, peronista. ¿Peronista 100%? Por supuesto, De los buenos. Sí, desde la cuna. Vos sabés, coche, viste que yo toso bastante. Sí, eso nos entonces, preocupa. Entonces cuando iba a la primaria, me hacían bullying. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque tosía, entonces mi mamá, para que aprenda a defenderme, porque la ligaba siempre, me mandó a judo y a karate. Al final me pegaban en judo, en karate y en la escuela, una cosa de loco. O sea que... Pero bueno, contento por poder saludarte. El programa se escucha mucho. La gente me cruza por la calle y dice, Mudo, anda a trabajar. Estoy firmando autógrafo, todo. Así que la gente te saluda mucho en la calle. Todos se preocupan por la tos. Sí, pero esto es un tos que tengo. No tengo resfrío, nada. No, la gente me da caramelo de menta, jarabe, pero yo lo tomo y toso el doble. Che, déjame mandar un saludo al Julio Espinosa que está escuchando. ¡Oh, qué grande Puyo! Hace unos días lo vimos en persona, qué grande, un amigazo. Sí, juega al fútbol, ¿sabía? No corre ni la cortina del baño, Julio. Pero está jugando. A Julio, sí. Una vez le hicieron un partido de despedida. Ajá. Lo tuvieron que jugar dos veces porque la primera partido el técnico no lo puso. Una vez le pusieron a Julio una media de cada color. Sí. Y se cagó a patadas solo. Che, el Mudo habla coche. Qué grande, así es el mismo. Ah, el Mudo, ¿estamos en vivo? Así es, en vivo. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre Flores y Floresta? ¿Cuál es la diferencia? Esta, un chiste. No, un chistecito. Vos sabés que tengo mensajes de audio, me parece que es para vos. Escuchá. A ver. Hola, coche, saludo al Mudo. Ya que está amigo, decirle que pase por el bar, que la vieja lo extraña. Te están solicitando en el Bar Bosco. Barcito Bosco, un lugar tradicional. Siempre vamos, claro, con los compañeros. Siempre. ¿Y qué hacen? ¿Qué toman en la empresa Bosco? ¿Cafecito? Podés tomar un vinito. Ajá. Con soda, o podés tomar un porroncito, siempre bien frío, con los ingredientes, ahí con Omarcito, con Carlito. Hace muchos años que está. Antes estaba en la esquina ahí de Belgrano y Sarmiento. Vos eras chiquito. Sí, no, esa parte no estaba todavía. Vos sabés que una vez había uno se tomó bastante y se fue a orinar a la plaza, coche. No. Se puso a orinar y pasó una señora y le dijo, qué bestia, qué monstruo, qué animal. Y el borracho le dice, pero quédese tranquilo, doña, que lo tengo agarrado del cogote, le dijo. No te la puedo creer. Anécdota. Cosas que pasan, claro, en la vida, claro. Cotidiana. Sí, me lo crucé a Carlito, un amigo. Sí. Le digo, ¿cómo andás, Carlito? Dice, cumplí 80 y hago el amor casi todos los días. Ah, ¿cómo es eso? Casi el lunes, casi el martes, casi el miércoles, dice. Casi el jueves, casi el viernes. Bueno, coche, chao, hasta luego. Chao, mi amigo, chao. Don Alberto Acuña. Bueno, te esperamos cuando vos quieras nuevamente llamarnos, ¿eh? Sabés que te apreciamos mucho, mi amigo. Lo felicito por el programa, que lo escucha todo Gálvez y lo escucha toda la región y llega por internet y se está escuchando mucho en Curuzú, Cuatiá y en algunos lugares de Bolivia también se escucha y en el Caribe. Así estamos, que éxitos, coche. Robando lindo. Estás robando lindo, Bueno, me alegro. Saludos a Sofía y a Martín Luna también de para Córdoba. Saludos para Córdoba, entonces. El bombero, que era bombero, ahora ya no es más bombero. Exacto, nos acordábamos de Sofía. Digo, Martín. Bueno. El loco ese le decían guardaespaldas. ¿Por qué? Porque trabajaba solo bajo amenaza de muerte. Bueno, había que apretarlo. Chao, mi amigo. El Mudo Acuña. Qué grande el Mudo, acompañándonos siempre. Qué grande. ¿Quién tenemos por ahí? Hola. Coche querido, el culpable. Leo. No, Messi, Miola de la ciudad de Gálvez para el mundo. ¿Cómo anda, mi amigo? Coche querido, qué lindo escucharte. Y en un día tan importante como es una profesión que a nosotros nos hizo cruzar en el camino, ¿no? En algún punto. Qué increíble eso, ¿no? ¿Cómo son las cosas? El periodismo, la radio, algo que uno nunca puede dejar, ¿no? Se puede ir un tiempo, pero vuelve el primer amor. Tal cual. Acá tengo una pala sin usar, si la querés, Leo. Te manda saludos. No. Sorteala. Te dejamos para el sorteo. Una vez compré una, pero todavía la tengo ahí. Cuando llega sin manual, hay que devolverla enseguida, ¿no? Claro. Buscar un tutorial en YouTube, algo para usarla, pero... Bueno, ya cuando queramos, cuando haga falta lluvia, avísame y la clavamos. ¿Cómo estás, Leito? ¿Cómo andás? Bien, coche. Contarle a la audiencia que, bueno, con la invitación del Mudo que vos pasás, yo me di un poco cuenta el impacto que tenés en la radio, porque salgo a la calle y toda la gente me comenta, que te escuchan, lo vengo hablando con vos, y creo que estás haciendo un programa que la gente le gusta y necesita, ¿no? Porque tiene buena onda, sobre todo en estos tiempos. Yo al Mudo y otros personajes siempre los hago con mucho respeto y con la aprobación de ellos, tratando de hacer un humor sano. Inclusive lo hago en otras radios de Córdoba, de Santa Fe, y es un personaje muy querido. O sea, ¿El Mudo sale en Córdoba también? Sale en Córdoba. No solo hago imitaciones de personajes famosos, sino que agarro algunos personajes de Gálvez, los agiorno un poco y resultan muy bien, por ejemplo, en la radio de Córdoba, radio. Se empiezan de a hacer querer. Claro, para la audiencia, bueno, Leo Miola sale en una cadena radial importante a nivel nacional, y ya tenemos que hablar internacionalmente, porque Fátima Flores, no sé si te habías enterado hasta hace poco, había estado en el programa de Dante Kebel en Miami. Sí, y es un circuito que parece amplio, pero a la vez es chico, porque vos fijate cómo se van haciendo las conexiones y crece tremendamente. Sí, además Fátima no solo imita a personajes nacionales, sino que se le abre una puerta internacional, porque imita, por ejemplo, a Tina Turner, que falleció hace poco, a Michael Jackson. Tremendo, ¿no? A grandes artistas internacionales lo hace con mucho éxito. Creo que lo de Fátima, que tuve la oportunidad de conocerla, no tiene techo, ¿no? Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? También de que la gente está ávida de reír, de disfrutar. Y bueno, creo que la radio va camino a eso también, ¿no? Se está volviendo a hacer humor como el que hacía Luis Landricina, contando anécdotas que no hace falta a veces ofender a nadie, a ninguno, para poder hacer reír, ¿no? Claro. Así que, y las radios creo que se van teniendo también a divertir, como lo está haciendo vos, y se nota, bueno, con la respuesta de la gente, ¿no? Que seguramente lo notás vos cuando salís a la calle. La verdad que sí, yo me acuerdo cuando nos llamó el Mudo, hace poco, fue la semana pasada, en privado yo le digo, no sé, no sé, le digo, Digo, porque es mucha la gente la que se ve que le dice algo en la calle. Yo digo, se va a enojar. Donde me encuentro me va a tirar con algo. Pero no, re buena onda, ¿eh? La verdad que se divierte, lo toma con humor. Y como decimos, de un humor sano, es que es sin ánimo de ofender, ¿no? Claro, exactamente. Por eso te digo que cuando lo hago, tengo la aprobación de Analía Mayorkis, que también es una amiga. Analía, le mandamos. Hola, ¿cómo te va, coche? Bueno, te quiero mandar un feliz día de periodista para vos y para todos tus compañeros. Oh, gracias, Analía. Que la pasen muy lindo, que sea un programa muy entretenido. Y me alegro que sigas currando con eso. Nunca te vi trabajar, coche. Sos Messi gambeteando el trabajo. Sos el Messi de Gal. Analía, qué grande, qué placer tenerla, Analía, también. Qué placer. Bueno, cuando quieras voy a hacer un micro ahí. Estaría buenísimo. Un micro de comida, de recetas. ¿Te gusta la cocina? ¿Sabes cocinar? Y algo, muy poco, pero estaría bueno que vos nos vengas a dar unas clases, nos cuentes un poco algunas recetas culinarias. Sí, yo sé hacer puré, sé hacer saltitas, hamburguesas, fideos, mirá, lo que vos quieras, ¿eh? Qué lindo, que sos muy hábil. Escucha, vos sabés por qué la frutilla es roja, semirredondeada y con semillas negras. No tengo ni la mínima idea por qué, pero... Porque si fuese amarilla y alargada sería una banana. Es cierto, la verdad que sí, nunca lo había pensado de esa manera. Bueno, te mando un beso grande, hasta luego, feliz día de los periodistas. Gracias, Analía, gracias por tu saludo, gracias. Sí, hola, coche, soy Leo Messi, ¿cómo andás? Mirá qué placer, Lionel Messi. Lionel, decime que te vas a Barcelona, yo tengo una remera que la quiero volver a usar. Sí, la verdad que tengo ganas de irme otra vez a Barcelona, pero están tratando de juntar plata, ¿viste? Luego están llamando a Santi Maratea, me parece, para ver si puede juntar la plata, pero yo le di tiempo hasta el viernes, si no me voy al Inter de Miami, o si no me voy con los árabes, pero la verdad que por ahora disfrutando, escuchando tu programa y... Gracias. Que es muy espectacular, así que quería saludarte a vos, a todos los chicos, decirle que pasen un feliz día de periodista, que me parece que la tarea que hacen siempre es muy espectacular. Gracias, Lionel Messi, en la mañana, ¡fua, tremendo! ¡Qué placer, qué gusto! Vos sabés que ya los límites han superado la barrera, tener el lujo también de tener un expresidente como lo es Pepe Mujica. Sí. ¿Cómo te va, paparulo? Pepe, hola Pepe, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día para todos. Estoy hablando del Uruguay. El placer de saludarte, Pepe Mujica, en la mañana de Poner la Pava. Pepe, es un placer escucharte. La verdad que nos encanta cuando prestamos atención a tus reflexiones. Es algo... Lo que pasa es que yo soy un gran pensador. En una época en la que nadie piensa, yo, por ejemplo, no uso celular. ¿Ah, no usas celular? Me la paso todo el día pensando, tengo una vida muy austera. Por ejemplo, yo los caramelos media hora me duran 40 minutos. Ah, mira. El otro día encontré una curita usada y me hice un tajo para aprovecharla. Eso es bueno, mira. Yo escucho los domingos la misa por radio y cuando pasan a pedir limosna le bajo el volumen. Para que no pasen. Claro, no hay, estamos en una sociedad consumista donde compramos cosas con tiempo de vida y después no podemos ir al supermercado a comprar más vida. Es cierto. Paparulo. Eso es muy bueno. Hay que tener cuidado como uno usa el tiempo, la verdad que sí, es un consejo muy bueno. La vida se escapa, coche, como arena entre los dedos. Por eso es importante escuchar una reflexión como la que le voy a decir, y con esto ya me voy despidiendo. Porque la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres feliz, por ejemplo el tuyo ahí haciendo radio. Y le dejo una reflexión para la gente que anote. Qué triste la vida del hombre cuando a la mujer le falta, pero más triste la vida del perro cuando la perra es alta. Y le dejo una más, querido coche. Cuando sientas que todo se terminó, que todo frente a ti está oscuro, y que la gente se aleja de ti, salí del cine que se terminó la película, bombao. Gracias, gracias Pepe Mujica, genio, genio, te admiramos, te admiramos, te escuchamos cada mañana cuando nos saludás e invitás a la audiencia a que se enganchen cada vez más. Gracias por tu aporte. Y qué ironía que es la vida, con esta me despido. A ver. Qué ironía que es la vida. Gastamos tanto dinero en ropa para pasar un buen rato y los mejores ratos se pasan sin ropa, ¿eh? Picarón. Y dejarle una frase para el final que dice: del polvo venimos y al polvo vamos, pero entre polvo y polvo, qué bien que la pasamos. Tremendo, tremendo. Qué vergüenza, porque en esta radio también nos escucha el presidente. Es algo... la verdad que no imaginamos a veces hasta dónde llegamos y... Tener usted no tiene idea, usted no tiene idea, porque con su humildad, con buena onda y con su carisma, no tiene idea, pero lo escuchamos todos los días acá. Yo mientras le doy de comer a las gallinas, baño a los chanchos, me baño en el estanque, siempre estamos escuchando la radio ahí, porque usted es una fuente de sabiduría constante. Entonces yo agarro y anoto todo lo que usted dice, y anoto lo del mudo, anoto las cosas que dice el mudo en un papel, y con ese papel después lo uso para prender la estufa, porque no puedo sacar nada productivo. Tremendo, ¿vos sabés, coche? La última, coche, empecé, ahí tengo un compañero acá, avicultor, que vive cerca. Sí. Y está, como todos los pibes quieren comer la pata del pollo, viste que todos quieren la pata del pollo, se pelean por la pata del pollo. Uh-huh. Empezó a crear a través de un experimento genético un pollo de tres patas. Mira, ¿y? Entonces voy a visitarlo y le digo: che, ¿qué tal los pollos de tres patas? Bien, dice, mirá, grandote. Le digo: ¿y la carne qué tal es? Y mire, Pepe, dice, al tener tres patas han desarrollado una gran velocidad, todavía no pude agarrar ninguno. Bueno, hasta luego, coche, un abrazo grande para todos. Chao, Pepe, saludos. Periodista, hasta luego. Cortá, que no lo aguanto, no lo aguanto. Pepe Mujica, Pepe Mujica acompañándonos, gracias Pepe, el saludo para todo Uruguay. Oh, qué grande. Leo, ¿andás por ahí todavía? ¿Cómo? Ahí está, Leo Miola. Qué grande, Leo Miola. ¿Cuándo pensás, cuándo va a ser el día que te pongas? De laburar ni hablar, ¿no es cierto? Alguien lo tiene que hacer, decía un viejo colega de radio. Alguien lo tiene que hacer. Qué grande. Leo Miola acompañándonos. Yo digo, ¿cuántas voces? No sé si hay un número, pero son varias voces. Sí, sí, nunca las conté, pero creo que son más de 50. Cuando hago los personajes de la política, casi todos. Hago los Simpsons. Ahora estoy sacando a personajes nuevos como Rocky Balboa. No, La vida no es un mundo de color de rosas, coche. La vida es dura y te pondrás de rodillas y te dejaría ahí permanentemente si lo dejas. Dice, por ejemplo, para algunas muy bueno. Personajes que me piden para alguna propaganda. O hago los Simpsons, y dice: oye, coche, soy un menos Simpson de Springfield, siempre escucho la radio. Muy, muy bueno, muy bueno. Recuerdo la nota donde contabas cuando te ponías a practicar los personajes. Claro, qué increíble. Lo que pasa que sí, es muy, muy artesanal estudiar a cada personaje, después empieza un proceso de escribir todo lo que dice, hasta los silencios, y empezar en un proceso repetitivo hasta que finalmente aparece mágicamente la voz y ya queda como registrada en un archivo. Y por wow. Suerte no te las olvidás, porque la primera que había hecho era de la Rúa, cuando decía: la Argentina está bien, qué lindo que es dar buenas noticias. Ese fue allá por el 2000, cuando... Después pasé al otro presidente que decía: pero por Dios, se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, que quizá una plataforma que se instale en la Placita de las Madres. desde allí se van a remontar a la atmósfera, desde allí a la estratosfera, de tal modo que podamos estar desde Galvez en Heller en tan solo 14 horas y 15 minutos, por Dios. Muy bueno, muy bueno. Pero, ¿sabes, ¿sabes qué me impacta? Yo digo, al momento de sacar una sonrisa a alguien y tener un abanico de otras personas dentro de las cuerdas vocales y poder terminar hablándole con otra personalidad. Es algo, sí, algo. Sí, porque te terminás metiendo un poco en la cabeza del personaje. Por ejemplo, cuando lo haces Hugo Moyano, que te dice, compañero, escuche, hoy es el día del periodista. Si usted no agasaja a los compañeros, va a tener quilombo, ¿eh? Entonces te salen hasta los gestos del personaje. Es algo que es muy lindo, que algunos que lo hacen más profesionalmente ya apelan a las máscaras y demás. Como yo admiro mucho a Ariel Tarico, que es santafesino. Sí. Que también yo lo conocí, es un tipazo sencillo, humilde, que cuando sale al vivo, al escenario, explota, estalla, o sea, un talento muy grande y que lo encontró desde joven y pudo explotarlo al máximo. En ese proceso de escuchar y estudiar a diferentes personas, ¿nunca utilizaste alguna como para zafar de algo? ¿Con algún pensamiento, alguna frase o para ganar algo aparte? ¿No utilizás ese talento en algo? Si vos te referís, por ejemplo, al estudiarlo mucho a Pepe Mujica, me quedan muchas enseñanzas reales, ¿no? Que dentro del proceso vos tenés que saber un poco la vida para meterte. No es solo practicar la voz, es como que claro. Si no conocés un poco de profundidad, no sale, ¿viste? Y ya después de estar actualizado todo el tiempo. Yo salgo en radio donde, si voy a salir con Pepe Mujica, tengo que estar preparado sobre qué está pasando, dónde está. A veces me dicen, qué sé yo, de alguna radio, Leo, acaba de llegar Mujica a la Argentina y tengo que leer a qué viene, qué está haciendo. A eso, buscarle la pata humorística. Por eso es todo un laburo periodístico lo que se hace con el presidente Fernández, con... Hoy creo que es fundamental en las radios, que solo por ahí se tiran las noticias, cortar con un poco de humor, desdramatizar un poco todo, porque, o sea, creo que la radio tiene que tener un poco de eso, ¿no? De información, la gente tiene que irse informada, pero quedarse, haber pasado un buen momento. Claro. Creo que lograr el equilibrio entre todos esos condimentos hacen a la cuestión. Qué lindo, qué bueno, Leo. Bueno, pues así que cuando quieras un humorista ahí, arreglamos nomás el cachete y voy. Nomás. ¿Hay mate ahí? Tenemos mate. Bueno, acordate de sacar la pala, si no voy. ¿Eh? Leo, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por tu buena onda, por la amistad de tantos años. Tantos años. Sí, la verdad que sí. Yo sí. me acuerdo. Cosas que no podemos contar al aire, viste, pero... lo mejor queda para nosotros, lamentablemente no podemos compartirlo, pero bueno. Bueno, gracias. Quiero felicitarte por el programa, te escucha mucha gente de verdad, muchos amigos míos que tenemos en común. Me doy cuenta porque me dicen, ¿le mandaste un audio de coche? Y digo, se lo mandé hace como 6 meses. Y me dicen, no, si lo pasa siempre. Por eso yo con el Mudo también tengo una amistad y bueno, me permite jugar con eso. Más allá que es un personaje en sí, yo creo que él supera al personaje en realidad. Pero bueno, yo salgo a la casa y los muchachos me gritan, chao, Mudo, y tengo que andar a los gritos diciendo, chao, querido, chao. Es increíble porque están saludando el Mudo. Próximo intendente. ¿Qué sería? Mario Fernández te manda saludos. Ah, sí, Marito, otro amigo también. Ese ya lo vamos a estar imitando en cualquier momento. Hay que prepararlo. Pasar por mi casa, decirle, sí. Leito, gracias por este tiempo. Que tengas un lindo día. Y bueno, sabés que sos un invitado de lujo en la mañana. Gracias por tu aporte. Porque esta magia es por tu colaboración. Que nos haces un regalo de buena onda. Gracias a la amistad de años. Y bueno. Te regalamos. Bueno, gracias a vos por llamar, por darme el espacio, siempre es un gusto. Y si le robamos una risa a alguien, ya con eso ya uno está satisfecho. Mi amigo, muchísimas gracias. ¿Con quién nos despedimos? ¿Quién se quiere despedir? Queridas argentinos y argentinas. Atentos. ¡Hoy! Quiero decirles que hay un papel fundamental en todos los argentinos para llegar a cada uno de ustedes con la verdad. Y eso se hace a través de la creación del periodismo. ¡Por eso! ¡Hoy! Quiero saludar a través de Coche a todos aquellos que ejercen la noble tarea del periodismo, contándole la verdad y nada más que la verdad. Gracias, muchas gracias, y vamos juntos a volver a enamorarnos de la patria y a poner a la Argentina de pie. Gracias, Coche, muchas gracias. El presidente Alberto Fernández, a través de la voz de mi amigo Leo Miola. Gracias, mi amigo, abrazo grande. Chao, Leo. ¡Ponete a laburar! ¡Qué lujo! Leo Miola. Galvense que se nos va. Mirá, tenemos a alguien acá que... Uy, se nos fue Leo, pero pasa que lo tengo justo en llamada en vivo. Tenemos al mudo oficialmente, a ver, para ver si lo podemos llamar. Te vamos a llamar nosotros, mi amigo. Ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, qué lujo. El presidente, Lionel Messi, Pepe Mujica, personajes de acá, de la ciudad de Galvez, personajes eminencias de la ciudad de Galvez, acompañándonos en esta linda mañana. Le damos las gracias a nuestro querido amigo Leonardo Miola, quien hoy nos regaló un tiempito para acompañarnos, regalarnos una sonrisa, creo que sería muy poco. Fueron varias, así que Leito, gracias de corazón. Te bendecimos y damos gracias por este humor lindo, sano que nos regalás. 52 minutos de la hora 10 y estamos escuchando el himno nacional que hicieron en diferentes voces, entre ellas el elegante, ¿eh? A ver, escuchamos un pasito, te llega el elegante y después hacemos una breve separación. ¿Por dónde está el elegante? A ver. El elegante que por estas horas lo tienen guardado. Ahí está. El elegante, la escuchábamos recién. Bueno, separamos. Así es, no sé si nos vamos para la conga, pero ya nos estaríamos yendo para almorzar, llegándonos al mediodía, pero tenemos a alguien más en línea que nos quiere saludar. Buen mediodía, buena mañana, hola. Hola, Coche, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Oh, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Vos sabés que... Muy bien, acá andamos. Quería saludarlo, muy feliz día del periodismo para usted y todos los colegas suyos que le he mandado a todos, así que bueno, quiero agradecerle que pasen feliz día y bueno, su radio muy escuchada, y quiero también darle un saludo grande a mi imitador, que creo que me está haciendo muy popular. Te está llevando a todos lados. En estos momentos va el compañero Vittorio. Yo de acá 2 años, posiblemente cuando me jubile, sí, estaré de nuevo estando en la lista, si Dios quiere, si Dios me acompaña y me da salud, aconsejar como he sido en el 2004. Mira. Ha ganado el compañero Ricardo Álvarez. Así que, bueno, desde ya le quiero agradecer de que, bueno, Coche, un abrazo grande y feliz día para todos. Un abrazo de parte del Mudo Acuña. Chao, chao, querido. Chao, chao. Chao, querido. Chao, chao. Gracias, mi amigo. Que tengas un hermoso día. Gracias, gracias. Saludos, un abrazo grande también a mi amigo Leo Fernández. Ah, le quiero decir otra cosa. Díganos un más. Amigo como Julio Espinosa también, nos criamos juntos, nos jugábamos a la pelota, jugábamos a patadas, pero tenemos una relación muy buena. También otro amigo, Cuchillería el Molino. Yo no sabe, le voy a decir algo. Sí. Cuchillería el Molino, no deje de llevar su cuchillo, porque es cuchillo de doble filo. Ajá. Pues afila de los dos lados. Si no le corta de un lado, le corta del otro. Va del otro. Así que bueno, para la gente, bueno, ahí tiene Cuchillería el Molino. De Mario Fernández, qué grande. Gracias, un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, chao. Nuestro querido amigo, el Mudo Acuña, el oficial en este momento. Bueno, gracias. Leo, gracias al Mudo también que nos ha llamado.